12 del mediodía, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes ya en estos instantes. Ubrique disfruta ya de 12 horas exactamente desde el inicio de su Feria y Fiestas 2017. Y nosotros, que vamos a acompañarles desde hoy y durante las próximas jornadas en una programación especial que pretende ponerles al día, por supuesto, del transcurso de los festejos en nuestra localidad, de anticiparles todo lo que nos espera en cada una de estas jornadas y de llevarles el sonido, la voz de los protagonistas. Hoy, en una jornada inicial en la que, por supuesto, miraremos al pregón de feria de anoche, protagonizado por la Banda Municipal de Música a través de su director, Juan Pedro Ordóñez. Así que, lo dicho, vamos a comenzar desde hoy, desde estos instantes, una programación especial aquí en Radio Ubrique, que cada mediodía les va a estar acompañando desde las 12 hasta las 2, con, ya decimos, diferentes protagonistas, con toda la actualidad que nos genera la feria. Y además de ello, ya saben que durante todo el día la mejor música, sí, están en compañía, si quieren disfrutar directamente de la feria, pero si además están con amigos, con familiares, disfrutando en grupo y quieren contar con la mejor música, sin duda lo van a tener aquí, sin cortes publicitarios. Música que además, a la que se van a sumar, como en años anteriores, las atracciones de feria de estos festejos en nuestra población. Lo dicho, programación especial que por tanto arrancamos con diversos contenidos por delante. Además, destacarles en cuanto al programa de hoy por supuesto, la mirada de principal hacia lo que fue el pregón de ayer, pues se va a sumar también, o va a estar acompañada también de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Nos va a acompañar como una de las protagonistas también de la jornada a lo largo de este miércoles de feria. Echaremos un vistazo, como decimos, haremos un amplio resumen de lo que fue el pregón de la jornada de ayer, en torno a una hora de duración. Nosotros vamos a ofrecerles un extracto, pero casi completo, unos 56 minutos. Bueno, pues hemos solo extraído una parte final en la que hubo una entrega de placas, de reconocimientos a diferentes músicos veteranos de la Banda Municipal de Música. Y bueno, pues a excepción de lo que es ese acto de entrega, el resto de la voz de Juan Pedro Ordóñez, con ese recorrido sobre la historia de la banda y también de la propia Feria de Ubrique, y con la música, como no, que fue el gran protagonista más que nunca el día de ayer a través de la banda municipal. Como decimos, va a ser gran parte de nuestro espacio el que protagonice ese pregón. Ahora iremos enseguida con ese extracto casi completo de lo que fue el desarrollo de ese arranque de la feria, y a continuación ya iremos con protagonistas, con diferentes asuntos y el anticipo de lo que nos espera en un miércoles de feria, en el que recuerden que ya están en la calle los gigantes y cabezudos. El pasacalle, precisamente a cargo de la Banda Municipal de Música, ha comenzado a las 11 de la mañana, acompañada de los gigantes y cabezudos, con un recorrido que va variando en cada jornada, como saben. Hoy en concreto, con ese punto en común, siempre desde la ermita del San Pedro, pero hoy hacia el casco antiguo, calle Real, San Juan, Torre, Nevada, Toledo. Se acercan después hacia aquí porque bajan por Magdalena, San Sebastián, Ingeniero Juan Romero Carrasco, posteriormente por la calle Pasadilla, Avenida de España, Plaza de la Estrella, Avenida Diputación, y la llegada ya a la caseta municipal, donde finalizan con la interpretación de diversas piezas musicales, cada día con protagonismo alterno para la Banda Municipal de Música y para la agrupación. Ya saben que van a estar acompañándonos a partir de las 11 de la mañana, los tradicionales gigantes y cabezudos. Hoy, además, a las 2 del mediodía, entrega de premios de los diferentes concursos de pintura organizados por el Ayuntamiento de Ubrique en la caseta municipal, a las 2. Mientras que a las 2 y media y a las 3, sendos almuerzos, en concreto a las 2 y media, la degustación gratuita de una comida típica en la caseta municipal. Para ello se han repartido tickets a través del centro de día y también de servicios sociales, y esto se va a desarrollar durante cada jornada de feria a las 2 y media. También hoy, como decimos, para comenzar, en una jornada que es el Día de la Mujer, se celebra además el Día de la Mujer, y por eso a las 3 va a tener lugar un almuerzo en la caseta municipal, donde se obsequiará con un detalle a las mujeres ataviadas de flamenca, con representación de los diferentes colectivos de mujeres y demás. Bueno, pues en la caseta municipal se va a celebrar ese almuerzo del Día de la Mujer a partir de las 3, a esa hora además actuación de piel flamenca, y bueno, pues le continuará a las 7 actuación de El Gamba y su grupo, a las 10 Natural Orquesta, o a las 12 Cositas Buenas, son algunos de los grupos, para finalizar a la 1:30 de nuevo con la actuación de Natural Orquesta en la caseta municipal. A las 4 de la tarde además, paseo a caballo hasta las 7 en la zona delimitada del recinto ferial. Hay que decir que, bueno, desde el jueves además, bueno, pues podrán acceder los caballistas de 3 a 6 de la tarde hasta la Plaza de las Palmeras, mientras que de 4 a 7 ese paseo por la zona delimitada del recinto ferial. Y todo esto en un anticipo que además tiene que destacar, sobre todo para padres y madres que nos escuchen, que hoy es el Día del Niño en cuanto a las atracciones de feria, así que precio reducido de 1,50, 1,50€ el precio del viaje en las atracciones de feria. Por tanto, un día para aprovechar sin duda. También el domingo, ya fuera de feria, hasta las 12 de la noche van a estar las atracciones funcionando y será también a este precio de 1,50€. El resto de día con un precio máximo de 3€. Así que eso es lo que nos espera en nuestro programa durante los próximos minutos, y eso es también lo que nos espera pues en esta jornada inicial de feria, de este miércoles de feria, en el que la meteorología se suma a la diversión, porque vamos a contar, como están comprobando, con cielos completamente despejados, con temperaturas que van a alcanzar los 32 grados de máxima, la mínima en 18. Para mañana la verdad es que una situación similar, con esos registros también. Y sí que es cierto que a partir del miércoles se espera que bajen las temperaturas, pero en cualquier caso, la Agencia Estatal de Meteorología que sigue confirmando que para todas las jornadas de feria vamos a contar con tiempo estable, cielos más o menos despejados, casi con cielos completamente rasos, y las temperaturas que irán bajando, pero sin presencia de lluvia, no hay ningún atisbo de precipitaciones en estas jornadas festivas. 12 y 8 minutos, nos vamos a quedar en ese punto ya arrancando. Vamos a comenzar en este miércoles de feria, como decíamos, haciéndonos eco de lo que fue el pregón de feria de ayer a cargo de la Banda Municipal de Música, que después vamos a analizar, vamos a destacar, pero si les parece, para todos aquellos que no pudieron oírlo, para todos aquellos que no pudieron estar en la Plaza de la Estrella, pues ahí queda un extracto, ya decimos, casi completo, porque son 56 minutos de lo que en conjunto supuso un pregón de aproximadamente una hora. Un pregón que comenzaba de esta manera. Thank you. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches, bienvenidos a todos con este hermosísimo paso doble clarinera mayor. Están arrancando nuestras fiestas mayores, nuestra feria de Ubrique. En nombre del Ayuntamiento de Ubrique, en su delegación de fiestas, le damos la bienvenida a todos en el comienzo de nuestra feria. Una feria que tiene una forma mágica de empezar cada año en forma de pregón. Un pregón para anunciarnos esta edición 2017 que llega de la mano de la Banda Municipal de Música de Ubrique, maestro Juan Chacón en la voz. También que hoy le va a poner su director, Juan Pedro Ordóñez Medinilla. Una banda que bien merece este reconocimiento por parte de nuestro ayuntamiento, porque en definitiva ellos también son la banda sonora de nuestras vidas, de nuestras ferias, de Diana, de tardes de toros, de conciertos. Su repertorio retumba en nuestra memoria acompañando los acontecimientos y festividades más importantes de nuestro pueblo desde nuestra más tierna infancia. Y aquí siguen. ¿Quién es mejor que ellos para pregonarnos la feria, dejando hablar a la música que magistralmente les va a salir del corazón? ¿Quién es mejor para que su melodía nos meta en el cuerpo las ganas de fiesta y que nuestros pies sean capaces de bailar solos? Su música, a la que hoy irá unida, como les decía, la letra escrita y hablada que ha preparado Juan Pedro Ordóñez Medinilla, director de la banda, para el que este momento es este año doblemente especial, ya que cumple en este 2017 su 30 aniversario dirigiendo a estos magníficos músicos. Y eso sí, Juan Pedro no quiere que esto suene a despedida porque aún le queda batuta para rato. Juan Pedro, que es un enamorado de la música desde pequeño, cuando sin edad iba a ver los ensayos, que comenzara en los 60 aprendiendo solfeo con don Juan de los Santos, luego con Eduardo Ochoa y don Juan Chacón, solfeo y saxofón. Siempre quiso aprender más, por ello se fue voluntario al servicio militar, a la base aérea de Tablada en Sevilla, en la sección de música, donde adquirió la formación deseada. Pero sin olvidar nunca a aquellos músicos veteranos que le precedieron en la banda, de los que tanto dice ha aprendido. La música es también parte de su vida familiar, ya que sus tres hijos también son músicos, y para rematar confiesa que es feliz con lo que tiene y con lo que hace. Te dejo ya este atril, Juan Pedro, para que dirijas a la banda como siempre, para que las letras bailen con la música y que, animados por ese espíritu de fiesta, nos llenéis a todos el corazón de feria. Con todos ustedes, Juan Pedro Ordóñez Medinilla. Gracias, muchas gracias. Buenas noches, señora alcaldesa, concejales, músicos, pueblo de Ubrique en general. Hace escasamente dos semanas, y a petición de nuestra alcaldesa Isabel Gómez y el concejal José Manuel Fernández, se me propuso ser pregonero de nuestra feria y fiestas mayores como homenaje a nuestra centenaria banda de música. Me quedé un poco pensativo porque no me lo esperaba y me dije a mí mismo: no me puedo negar a este gran honor. Contesté afirmativamente y acepté. Se funda dicha banda a primeros del siglo XX y durante este periodo de tiempo hasta nuestros días han sido numerosos los directores que han pasado por su tarima. Los primeros directores fueron don Manuel Janeiro Córdoba hacia el año 1886 y don Cristóbal Domínguez Vera. Posteriormente se cree que se forma por un grupo de aficionados a la música allá por el año 1929, de la que más tarde se hace cargo el ayuntamiento como banda municipal de música, aunque siempre mantenida por el esfuerzo de los propios componentes y por unas aportaciones del ente municipal como el pequeño local de ensayo. Hay que resaltar algunos años en los que el interés por la música y la cultura de algunas corporaciones se materializó en la compra de algunos instrumentos, con reuniones previas para atender las demandas de los músicos. Durante los años 30 cobra protagonismo don Francisco Pérez Rivera, Riverita. Con su orquestina, Rivera era un gran aficionado a la música. Fue miembro también de dicha banda, coetáneo de don Juan Chacón Pizano y don Manuel Ramos Jaén. Parece ser que Rivera se había reunido con un grupo de amigos, también aficionados a la música, entre ellos Ramón, el flauta, y José, el largo, para tocar en acontecimientos especiales. Llega la Guerra Civil y con ello la decadencia de la música en nuestro pueblo. Se confiscaron instrumentos e incluso hubo miembros de la banda que fueron encarcelados temporalmente por tocar por las calles. Una vez acabada la guerra, la banda municipal vuelve a resurgir gracias a don Juan Chacón Pizano. Entre los años 1950-60 está bajo la dirección de don Eduardo Ochoa Roca, hombre de gran carácter y de una gran convicción musical. Llegó a Ubrique a mediados de los años 50, donde fue muy querido y se sintió muy identificado, dando todo lo que supo a favor de la música. Sucesorio a don Eduardo ocuparon la dirección don Francisco García, procedente de Utrera y apodado el Pimpi, don Antonio Cuevas Castillo, don Juan de los Santos Sánchez, del Viso del Alcor, provincia de Sevilla, y nuestro querido y recordado don Juan Chacón Pizano, enlace entre la vieja banda y la actual, cuya banda municipal y escuela de música llevan su nombre. También están en nuestra memoria músicos emblemáticos de Ubrique, como don Juan Gómez Gallardo, Juanito el Latero, don Ramón Trujillo Gómez, Ramón el Flauta, los hermanos José y Rafael Morales Romero, don José Sánchez Bazán, don José Gómez Valle, don Antonio Pérez Hidalgo, don Juan Benítez, don Juan Carrasco, don Manuel Soto, Bernardo Panal y así hasta un largo etcétera, etcétera. La banda de música de nuestro pueblo está llena de viejas historias y de irrepetibles anécdotas de personajes inenarrables. Basta que te internes la conversación con sus viejos músicos para perderte en hermosas aventuras. Sus músicos son verdaderos luchadores del pentagrama. Han ensayado entre humedades, faltos de medios, en lo de José García, en la calle del agua, en los bajos de la antigua plaza de toros, sobre el ladrillo para evitar los charcos de agua cuando llovía, en el antiguo matadero, en los antiguos sindicatos ubicados en la calle Botica y en la antigua plaza de Abasto, entre otras. En los años 50 se monta una banda con poco más de una veintena de chavales que incluso iban a tocar alguna vez que otra al aljibe. Entre ellos se encontraban Fernando Domínguez, Pepete, José Barroso, Francisco Gómez, Paco Latero, don José García, Antonio Carpio, Juan Trujillo, Joaquín Pazo, Serafín Carrasco y José Venegas, entre otros. Gracias, gracias. En el año 1960 llega procedente del Viso del Alcor, provincia de Sevilla, y como director de la banda de nuestro pueblo, don Juan de los Santos Sánchez, hombre muy serio y buen músico. Una buena mañana se presentó en el Colegio Virto de la Serna, de nuestra localidad, y dirigiéndose al alumnado donde yo me encontraba, nos dijo que quien quisiera ser músico fuera por la tarde a la Escuela de Arte y Oficio, ya desaparecida, hoy locales de la AI. Cuando llegué a casa se lo comenté a mis padres y me dijeron que me apuntara. Recuerdo que nos presentamos allí sobre unos 40 niños y nada más llegar los más gozados cogieron algunos instrumentos e intentaron sonarlos, sin éxito, claro, con la consiguiente regañina de don Juan, que nos dijo que primero había que aprender solfeo. En unos días, de esos 40 niños, solo quedamos 7 u 8 chiquillos. Íbamos todos los días a que nos diera lección, y no venía. Hasta que las señoritas de la farmacia, que nos veían todos los días en el escalón esperando, nos dijeron que el maestro se había ido a su pueblo y no volvería. Nos quedamos huérfanos musicalmente hasta que llegó por segunda vez a Ubrique don Eduardo Ochoa Roca. Estaba don Eduardo ensayando con la banda en los antiguos sindicatos de la calle Botica, cuando preguntó a los músicos si conocían a niños que quisieran aprender música. Yo, que estaba presente escuchando el ensayo, vi como Fernando Domínguez me señalaba con el dedo y le decía a don Eduardo: a ese niño le gusta la música. Don Eduardo, dirigiéndose a mí, me preguntó: niño, ¿tú quieres aprender música? Asentí con la cabeza y entonces me dijo que buscara otro niño para este fin. Entre ellos estaban Antonio Torres Carrasco, Diego Mateo Gago, Manuel Carrasco Ruiz, José Ramón Mancilla, Pedro Ramón Mancilla, Antonio Arenas Marín, Juan Antonio Rivas Domínguez, Martín Fernández Blanco, Antonio Sacón González, Juan Ordóñez Sacón, entre otros. Con don Eduardo reanudé mis clases de solfeo y me enseñó a tocar el saxofón tenor por consejo de él mismo. Falleció don Eduardo el 20 de enero de 1967, por lo cual nuevamente nos quedamos sin maestro. Entonces don Gabriel Garrido Luceño, cura párroco de nuestro pueblo en aquel tiempo, se ocupó de nosotros buenamente y como pudo, ya que no sabía de instrumentos de viento, pues tan solo tocaba el piano, hasta que se hizo cargo de la banda don Juan Chacón Pizano. Por aquel tiempo íbamos dando un paseo con don Juan Chacón, un grupo de músicos, por el Paseo del Prado, valga la redundancia. Cuando di su lugar era un camino con árboles a ambos lados y que se embarraba cuando llovía. Nos llevó al taller de Francisco Cabello Vallejo, posteriormente Paco el Municipal, donde tocaba la guitarra. Me impresionaron de tal manera los dulces sonidos de aquel instrumento que cuando llegué a casa le dije a mis padres que me compraran una guitarra. Y así lo hicieron. Yo no sabía nada de guitarra, así que don Juan Chacón me regaló un método de acompañamiento y posteriormente, por mediación de don Juan Chacón, compramos un libro de flamenco que nos costó 200 pesetas a pagar entre cuatro. Con este libro me fui enseñando, ya que yo sabía música, además de las lecciones de Paco el Municipal. Llegué a tocar bastante bien y por mediación de don José Lamela entré en nuestra peña flamenca como guitarrista oficial algunos años, donde acompañé al cante a casi todos los cantadores de nuestra comarca. En dicha peña conozco a don Atanasio Villalba, don Rafael Flores, el Tato, a Serranito de Ubrique, a Manuel Román Mena, el Pescao, Antonio Gago, Manzanito, Vicente Domínguez, José Ortega Bullón, Miguel Gil, Fosforito, Paco Flores, el Duende, Antonio Mateo, el de la armónica, y al conjunto rociero Ecos de la Sierra, entre otros. En el año 1984 arreglé e instrumenté la salve a Nuestra Señora de los Remedios, ya que no existía partitura alguna, rescatándola de la voz del pueblo, pues se ha transmitido oralmente desde el siglo XVIII, como he dicho anteriormente, lo plasmé en el pentagrama, con mi deseo de que dicha obra forme parte del patrimonio de la Hermandad de los Remedios. Con este fin le entregué la partitura al que era por entonces hermano mayor, don Francisco Jaén Hidalgo, en el convento de Capuchino, donde permanecerá por siempre. Actualmente dirijo la banda con la ayuda incondicional de sus músicos, aceptando siempre mis consejos y decisiones, destacando a don José Carrasco Jaén por sus acertados consejos, a don José Manuel Domínguez Márquez, don Manuel González Bazán, Andrés Morales Sánchez, Diógenes Gago, Feliciano Carrasco, Feli, Cristóbal Franco, Francisco Ruiz, Curro, Juan Luis Gil, Martín Aguilera, Miguel Ángel Carpio, Antonio Solano, y a todas y a todos los músicos jóvenes de nuestro pueblo, para que siempre sigan por este camino y sigamos unidos por este arte tan bonito como es la música. Gracias, muchas gracias. Quiero agradecer el apoyo de mi mujer Paqui y de mi hijo Juan Pedro, David y Mabel, en los momentos bajos, donde con sus palabras de aliento y cariño tomo fuerza para continuar esta lucha. Bueno, y ahora unas pinceladitas sobre nuestro pueblo. Ubrique, las sierras se te han abierto como una vieja petaca. Que tuviera en lo más hondo a Ubrique blanca y romana. Ubrique, por ser tan vieja, la hicieron también tan blanca como la piel de la nieve o el cordobán de la helada. Y me coció el corazón tal monedero de tacón, puntada a puntada, mientras que el agua reía y la cal nos tuteaba. Fuentezuela, Quintaleta, se lanzaron las campanas a repujarme en el aire tu palabra y mi palabra. Muchas gracias. A continuación, una poquita de música. Ahora viene uno. Traguito, está uno seco ya. Feria y fiestas mayores. Llegando el mes de septiembre, Ubrique se viste de gala y la banda de música precede y anuncia acontecimientos. En las ferias mayores de antaño, la banda recorría los viejos recoletos rincones de su casco antiguo, donde parece que el tiempo se ha detenido. La apertura de las fiestas comenzaba en el día 7 de septiembre, con la tirada de los fuegos artificiales que lanzaba el recordado Emiliano desde el convento de Capuchino, en honor de nuestra patrona, finalizando con la traca y el luminoso Viva la Virgen de los Remedios. El día 8 de septiembre, procesión de Nuestra Señora de los Remedios por las calles del pueblo, acompañado por la banda, y donde siempre podemos ver y saludar a los ubriqueños que vienen con mucho fervor a ver a su Virgen desde diversas partes de España y el extranjero. Los días de feria se comenzaban a las 7 de la mañana con la alegre Diana. Al principio estas eran sin gigantes y cabezudos. No se podían oír pasodoble, Diana y marcha, como bajo a la doble águila que interpretamos a continuación. Thank you. A las 12 del mediodía se procedía a la apertura de la exposición de pintura y fotografía, seguido a las 13 horas del tiro al plato, en la que participaban escopetas de la región. Llegadas las 14 horas, había baile en las casetas, donde las orquestas contratadas tocaban las canciones que estaban de moda, y bolero como Bésame mucho, Mira que eres linda y Tres palabras, que seguidamente interpretamos. Gracias. A las 5 de la tarde se celebraban grandes festejos taurinos en la ya desaparecida y antigua Plaza de Toros, a cargo de afamados diestros del momento. Todos los días feriados había espectáculos folclóricos, cine, circo, teatro, carreras de cinta y el llamado desencajonamiento de los toros que se lidiaban por la tarde. Llegada a las 11 de la noche, la banda ofrecía su concierto en la Plaza Alfonso XIII, hoy Plaza del Ayuntamiento, sobre un tablao que se instalaba para dicho evento, interpretando un variado repertorio que a continuación les ofrecemos. Thank you. Thank you. Y ya llegando al final, no puedo dejarme en el olvido a personajes relacionados con la feria, como don Antonio López, el turronero, que elaboraba dicho producto artesanalmente. El tabanco de doña Manuela Benítez, ubicado en la calle San Sebastián, donde se vendía vino y anís, entre otros productos. El puesto de tejeringos de Petra y el fotógrafo Juan Pajuelo, Tres Pelos, quien no se retrató subido al lomo del famoso caballo. Y para despedirme os digo, ubriqueño, estamos en feria y no queremos penas, llantos ni tristezas. Ubrique quiere cantar, bailar, reír, vivir y divertirse. Y sabemos hacerlo con tronío, bajeza y señorío. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Pedro. Y esta pedazo de banda que tenemos en Ubrique se merece un fortísimo aplauso del cariño de todos los ubriqueños por este excelente pregón. Enhorabuena y que siga muchos años más, claro que sí. Vamos a pedir a nuestra alcaldesa y a nuestro concejal de fiestas que nos acompañen en este escenario, en este huequecito de escenario que tenemos para la ocasión. Porque el Ayuntamiento de Ubrique, en su delegación de fiestas, quiere también que esta pedazo de banda tenga su recuerdo de su paso por nuestra feria. En esta ocasión, en forma de pregón, será nuestra alcaldesa Isabel Gómez quien entregue a Juan Pedro Ordóñez este detalle, esta distinción y este recuerdo para siempre de este pregón maravilloso de la Feria de Ubrique 2017. Lo pondremos allí. Muy bien. Que no cabemos. El excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique, a la Banda Municipal de Música, Maestro Juan Chacón. De Ubrique, por su labor y reconocimiento en el pregón de la Feria y Fiesta de Ubrique 2017. Ubrique a 12 de septiembre. Enhorabuena de nuevo. Gracias. Pero además, al ser un acto muy especial para nuestra banda que nació pues casi a principios del siglo pasado, Hay que reconocer la figura de los que la han hecho posible, de los que la han perdurado a lo largo de la historia. Unos están en activo, otros no lo están tanto, pero siempre con la música en el corazón. Así que el Ayuntamiento de Ubrique va a hacer entrega de unas distinciones especiales a estos grandes músicos que han conformado también la banda durante estas últimas décadas. Muchísimas gracias a todos. Todos se merecen este reconocimiento, este pregón de feria. Es ya una parte de nuestro recuerdo imprescindible. Alcaldesa, estamos a punto de llegar a las 12 de la noche. Le vamos a pedir unas palabritas antes de que procedamos a ese momento mágico de encendido del alumbrado, que es todos los años para nosotros un momento mágico, para todos los que nos quedamos, y esperemos que los próximos años cada vez más nos quedemos a vivir nuestra feria, que no tiene parangón con ningún parque de atracciones, porque aquí lo montamos nosotros extraordinariamente. Alcaldesa, micrófono en mano, que son las 12, vámonos. Bueno, antes un detalle a la presentadora, que bien lo merece. Enhorabuena, Paqui, también, gracias. Gracias, Manu. Alcaldesa. Muchas gracias. Bueno, pues buenas noches, vecinos, vecinas, autoridades, concejales de la Corporación Municipal. Bueno, yo creo que Juan lo ha dicho muy bien, bastante bien. La feria es alegría, la feria es luz, es color, es baile y es música, mucha música. Así que enhorabuena, Juan Pedro, enhorabuena a todos los componentes de la Banda Municipal de Música, a todos ellos, porque además hoy hemos tenido la suerte de conocer parte de la historia de la banda, que es parte de la historia de nuestro pueblo. Nos habéis enraizado a esa historia que debemos de conocer todos los que estamos aquí, para no olvidar de dónde venimos y para mantener estas costumbres, y como es el encontrarnos esta noche repleto esta plaza para el encendido dentro de unos minutos. Simplemente deciros, creo que la banda municipal, después de su centenaria trayectoria, demuestra que goza de muy buena salud. Tenemos a jóvenes, a músicos y músicas que desde luego están promocionando y están viviendo, y os une lo que a todos vosotros, la pasión por la música. Creo que el día de hoy, Juan Pedro, el llevarnos con nombre y apellido a todas las personas que han representado el sustento de una banda, que es también compañerismo, que es también el fomento de otro tipo de valores más allá de la música, merecían este reconocimiento y ese homenaje, y también a los más veteranos. Así que yo, por mi parte, creo que simplemente queda desearles a todos los que estamos aquí, a todos los visitantes que vengan a nuestro municipio, pues que tenga una gran feria. Así que, para terminar, yo se pediría simplemente un ¡viva la feria! ¡Viva Ubrique! Gracias. Así finalizaba el pregón de la Feria de Ubrique 2017 anoche, justo unos instantes antes de las 12 para ya dar el encendido al alumbrado extraordinario de feria, y por tanto, bueno, pues inaugurar oficialmente lo que son estos festejos, sobre los que nosotros, recuerden, vamos a seguir hablándoles cada día en esta programación especial que les va a acompañar de 12 a 2 del mediodía. El primer contenido que queríamos llevarles, sobre todo para aquellas personas que por un motivo u otro no pudieran estar anoche allí en la Plaza de la Estrella, era ofrecerles casi de forma íntegra todo ese pregón. Pero vamos a hacer una mínima pausa y enseguida vamos ya con protagonistas. Nos va a acompañar la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Vive la feria con Radio Ubrique. Toda la información de la feria 2017 en tu radio. Patrocinan Bodegas Barbadillo de Sanlúcar de Barrameda, Herbolario y Centro Natural. En calle Menéndez Vidal, junto al Centro de Salud, les desea a todos que disfruten en esta feria. Brío Sur, servicio de limpieza, mantenimiento y limpieza industrial. tratado de suelos, impermeabilización de terrazas y azoteas. Estamos en Avenida Pantano de los Hurones, nave 10. Arte Roma, especialistas en joyería y regalos, en calle Doctor Herrero Arenas número 6. Básica S.A., empresa de limpieza y residuos urbanos. Y Almajar, correduría de seguros. Te garantizamos el mejor seguro. Estamos en calle Pizarro número 5. Esta feria de Sevilla será una buena ocasión. Toda la feria en tu radio. Será una buena ocasión. Esta feria de Sevilla será una... En Autoservicio Casacanto, hasta el 13 de septiembre, las mejores ofertas de feria. Aceite de oliva virgen extra Alberto, 4,59 euros el litro. Manzanilla varón, 75 centilitros, 2,45. Filetes de caballa, 650 gramos, 4,35 euros. Tomate frito fruco, 380 gramos, 50 céntimos. Huevos categoría L, la docena, 1,27 euros. Actimel de Lone, pack de 6 unidades, 2,24 euros. Y en carnicería, cordero, ternera, carnes y chacinas ibéricas. Por calidad, precio y confianza, Autoservicio Casa Canto. Tal y como les comentábamos, tal y como les anunciamos, vamos a quedarnos durante los próximos minutos con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, precisamente para referirnos a eventos como ese pistoletazo de salida a la Feria de Ubrique anoche con el pregón, o también otra serie de características de lo que va a ser esta feria 2017. Isabel Gómez, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, y a los oyentes de Radio Ubrique. Bueno, pues metido ya en feria desde anoche, te escuchamos hace unos instantes en el cierre, ¿no?, de lo que fue el pregón, y por tanto ya lo que llegaba es encendido del alumbrado extraordinario y la inauguración oficial, en definitiva, de la feria. En un pregón, Isabel, ¿qué te pareció? La verdad es que, sobre todo, lo comentábamos antes, muy merecido para un colectivo tan importante para Ubrique, para la cultura, también para la feria, como la banda municipal, ¿no? Así es, Juan Carlos. Yo creo que al final se trata de tener siempre ese homenaje o ese detalle con las personas que se implican en el desarrollo de toda la cultura en Ubrique, y en esta ocasión especialmente con la feria, ¿no? Y está claro que la banda municipal pues representa esa historia viva de múltiples ferias durante décadas, y que allí además tuvimos la ocasión de profundizar en toda su trayectoria. Y creo que fue un pregón, a mí me encantó. Felicité especialmente a Juan Pedro, que fue el director, vamos, de la banda municipal. Y creo que era un pregón muy bien conducido, muy bien guionado, en el que nos proporcionó mucha información que creo que siempre es importante, ¿no?, de cara a nuestro pueblo, pues conocer nuestra cultura popular, conocer esa trayectoria para que sigamos manteniendo viva, en definitiva, pues nuestras costumbres y estas tradiciones que tan importantes parecen, ¿no? Todo ello en una feria que, como decíamos, ya ha echado a andar también en el día de hoy con, como no, los tradicionales gigantes y cabezudos desde las 11 de la mañana. En unos minutos, además, esa entrega ya tradicional también, como es la de los premios de los concursos de pintura. Un miércoles de feria que viene caracterizado por ser, además, coger la celebración del Día de la Mujer y el Día del Niño, muy importante para los padres y madres. Así es, Juan Carlos. Bueno, pues hoy, como tú bien dices, yo creo que es uno de los actos más bonitos, más emotivos, por ese reconocimiento que decimos del ámbito cultural de Ubrique, donde nuestros concursos, especialmente, bueno, en este caso el andaluz, ¿no?, de pintura, tiene mucha acogida entre pintores de distintos puntos, y especialmente en esta ocasión que recae en un ubriqueño, y por tanto pues aporta un granito más y una emoción más a la entrega de estos premios también. también el cartel de feria, en fin. Hoy representamos pues ese previo a la organización y a los preparativos de feria, que vienen de la mano de lo que es el concurso del cartel, también de este concurso regional de pintura. Ya tuvimos la ocasión de dar los premios de pintura rápida, pero aprovecho también para recordarle a todos los oyentes que tenemos también en el San Juan de Letrán pues toda la exposición de los premiados del concurso de pintura rápida Pedro Lobato Hoyo, y también en el convento de Capuchino pues pueden visitar lo que es la exposición del certamen andaluz de pintura. Si tuviésemos que titular sobre esta feria 2017, podríamos decir que se consolida la estructura que ya se anticipaba un poco desde el pasado año: evento musical destacado, también taurino, decoración lumínica. Así es. Yo creo que al final esto es intentar de escuchar mucho también a la gente y bueno, y compartir, ¿no?, esas reflexiones de cómo darle mayor contenido a la feria, cómo hacerla más atractiva para que nos quedemos a disfrutarla. Y creo que la fórmula ya, como tú bien dices, puesta en marcha en ediciones anteriores, parece que tuvo una importante acogida de cara a los ubriqueños y ubriqueñas, y entendemos que es la manera de seguir funcionando, a expensas, como siempre somos conscientes, del reto que tiene nuestro municipio de hacerse con un recinto ferial único, en donde se integren pues todos los elementos de disfrute, ¿no?, donde todos los espacios coincidan en un mismo lugar, y eso será con el tiempo, a través del plan general, pues la manera de hacerse con los terrenos que nos faciliten ese recinto ferial, que yo creo que será el culmen para que Ubrique tenga lo que merece, que es un recinto en condiciones, porque luego lo que es la alegría y el contenido al final lo ponemos las personas, muchas de ellas se van, que también hay que reconocerlo, pero hay un gran número de ubriqueños y ubriqueñas que se quedan para vivir esta feria, y otros tantos que aprovechan el fin de semana para venir a visitarnos y disfrutar con sus amigos, y otros que vienen simplemente por el atractivo, ¿no?, que le supone venir a Ubrique y a conocernos. Una feria que es cierto que por su propia ubicación tiene unas características muy singulares, la de nuestra localidad, que tiene, por tanto, incluso virtudes como el hecho de que tenemos la feria en la puerta de nuestras casas, lo tenemos lo más cerca posible, no hay desplazamiento, pero los inconvenientes cada vez, imagino, ¿no?, también eso se percibe desde la gestión municipal, son mayores, ¿no?, por ubicaciones, por infraestructuras, etcétera, ¿no? Sí, es un trastorno, no es una tarea fácil, Juan Carlos, cuando tú dispersas lo que es la ubicación de distintas instalaciones, pues complica, ¿no?, todo lo que es la planificación y la organización de la misma. Dentro de lo que cabe, es verdad que Ubrique está rodado en ese sentido, los técnicos municipales, el personal de obra, la propia policía local, pues está más que rodado en la característica, ¿no?, tan especial que tenemos de celebración de nuestra feria, y eso también facilita que sea algo más fácil. Pero está claro que desde el punto de vista del tráfico, de las molestias que se puedan generar a los vecinos que colindan con las ubicaciones de instalaciones de feria, pues algo que está ahí, ¿no? Y eso es lo que nos gustaría en un futuro pues poder zanjar y poder facilitar un mayor encuentro, que yo creo que estarían, porque ahora mismo estamos los que van a las atracciones de infantiles, los que van a atracciones mayores, los que vamos a las casetas, en fin, entonces ubicarlo todo en un mismo lugar pues permite que el ambiente sea mucho mayor, sea mucho más alegre y más compartido, ¿no? Un recinto ferial que, de todos modos, como hemos comentado muchas veces, es un proyecto a medio plazo, por cuestiones que todos podamos imaginar, presupuestarias y demás, pero ¿podemos decir que la medida que se avance en el PGOU estará más cerca? Por supuesto. El PGOU es el instrumento que facilita, en este caso, al ayuntamiento, a la administración local, pues poder hacerse con los suelos en los que esté previsto este recinto ferial, que, como saben, pues bueno, tras aquella opinión elevada por los ubriqueños y ubriqueñas, era la zona colindante a la Plaza de Toro, en el Peñón de Lía, y eso tiene que hacerse a través de un instrumento que permita, como digo, a la administración hacerse con los suelos, y luego lo que tú bien dices, luego sería la construcción, lo que es la homologación, lo que es la preparación, ¿no?, del recinto ferial, que desde luego será de un importe económico considerable, y que habrá que ver cómo se asume desde el ayuntamiento con sus presupuestos municipales y a través de distintas fases y demás. Esperemos que llegue ese momento también, porque significaría que hemos avanzado en el plan general, que es un instrumento fundamental para Ubrique con carácter general en todos los sentidos, y luego específicamente por lo que estamos comentando, ¿no?, para hacernos con los suelos suficientes para un recinto ferial. Lo comentaba ayer con el delegado municipal de festejos, que es cierto que es algo muy complicado de precisar, pero ¿Cuál es la percepción que tenéis desde el equipo de gobierno, un poco también por lo que te comentan, sobre la marcha de muchos ubriqueños, que es característica también por en esta fecha por muchos factores, ¿no? Por muchos factores que tienen que ver también con el sector de la piel, vacaciones y demás. ¿Cuál es la percepción que tenéis? ¿Hay más marcha este año? ¿Menos personas han ido fuera? Complicado. Bueno, yo es complicado, porque es verdad que una puede dar una opinión muy subjetiva y no lo sé. Yo creo que hoy el estar en el recinto nos va a dar un pulso de cómo vemos el ambiente y, en definitiva, la gente que se ha quedado para disfrutar de la feria. Ahí, como tú bien dices, yo creo que a la mayoría de las personas, cuando compartimos esta reflexión, muchos coinciden en un par de cuestiones. Una de ellas, lo del recinto, otros que tienen añoranza de la feria en la Avenida España y otros que son una gran mayoría, una inmensa mayoría, que no disponen de vacaciones a lo largo del verano y que es a través de la semana de feria cuando le dan esas vacaciones, y está claro que alguien que no ha podido disfrutar con su familia pues aproveche estos días también para tener esos viajes, que hace falta desconectar también, de salir del municipio, en fin, de reforzar y retomar energía, y es normal que ocurra eso y conforme les den las vacaciones se marchen. Yo creo que ahí es un reto de todos los ámbitos, de todos los sectores implicados, y también el empresarial y el sector de la marroquinería. Y bueno, se intentan de mantener conversaciones en ese sentido, pero es una tarea difícil, porque luego al final cada uno, a través de sus objetivos empresariales, pues organizan también las tareas y los tiempos de descanso como mejor le parece, y imponerse no se puede imponer nada. Jornadas de feria, pero supongo que también, evidentemente, ¿no? En lo que se refiere a la gestión municipal, no hay feria que valga, y por tanto también estos días de poner al día muchos temas, ¿no? Así es. Son días un poco intensos, porque son múltiples los asuntos que tenemos entre manos, no solo lo que es la organización de ferias. Septiembre suele entrar con una actividad alta del resto de administraciones, en fin, de retomar todos los asuntos que se están trabajando en el ámbito municipal, y es verdad que complica un poco la situación, pero ya estamos en este meridiano de septiembre, ya la semana que viene tendremos esa rutina, entre comillas, habitual, que nos permitirá centrarnos en los temas también de gestión municipal, especialmente de cara a los presupuestos y bueno, y a seguir adelante. Yo la verdad es que la feria creo que cada vez tiene más contenido. Creo que es importante lo que tú bien decías, hoy invitamos a todas esas mujeres que se acerquen a la caseta municipal a disfrutar de una jornada de convivencia y bueno, y recordar pues que nosotros apostamos también por una caseta que ofreciera servicio a nuestros niños y niñas para facilitar también ese disfrute conjunto familiar, ¿no? Porque muchas veces es verdad que nuestros pequeños en las casetas de mayores pues se nos aburren porque no están ni con los suyos ni haciendo actividades propias, que son las que los entretienen y disfrutan, y la ludoteca pues es verdad que permite esa conjunción de estar cada uno en definitiva disfrutando del ambiente. Tenemos previsto otros retos futuros para otras franjas de edades que también sabemos que están pendientes, pero bueno, poco a poco lo iremos avanzando y bueno, yo creo que al final se intenta de buscar, como tú bien decías, de reflexionar con la ciudadanía y aquello que apuntan, pues mira, yo creo que es que los chavales entre 14 y 18 años, pues debido a que no consumen alcohol, la restricción de entrada deberían de tener un espacio. En fin, tú vas tomando nota y poco a poco, pues año tras año, intentamos de dar respuesta a esas demandas, y ojalá eso permita también que la gente se quede en estos días para disfrutarlo como merecemos, ¿no? Se apuntamos también esa novedad que nos acabas de dejar, ese reto, ¿no? Que os proponéis, sí, para, supongo, para próximas ferias, el de que tengan su propio espacio los jóvenes de esa franja de edad, ¿no? Sí, Juan Carlos, pero son retos que al final se convierten en retos municipales. Ocurría lo mismo con la ludoteca. No son casetas de beneficio económico para un privado, para un particular, porque es verdad que, bueno, las casetas se sostienen pues debido al consumo de comida, de bebida, y son edades que no, bueno, pues que a ese ritmo no se le encuentra ese beneficio económico atractivo para montar una caseta de esas características, por lo que nosotros ya estamos valorando que tiene que ser como la ludoteca, un servicio municipal en el que el ayuntamiento sea el que lo organice, el que lo monte, con independencia de que luego a la hora de explotarlo pues lo convenie con un tercero, ¿no? Como no puede ser de otra manera, gente que sabe relacionarse y atender a estos niños en este caso y a los jóvenes en un futuro. Y lo tenemos ahí valorando, analizando y esperemos que en algún momento, ojalá para el año que viene, pudiéramos dar respuesta en ese sentido. Pues nos vamos a quedar aquí. La verdad es que podríamos entrar en detalle en muchísimos asuntos, evidentemente, sobre la feria de nuestra localidad. Habrá tiempo para ello. Pero vamos a agradecer además a Isabel Gómez que nos haya atendido en jornadas como estas, en las que, además, ya decimos, de la propia gestión municipal están pues las obligaciones relativas a los actos que se organizan con motivo de la propia feria. Hemos podido contar en este paréntesis con, como decimos, con su participación. Y si te parece, pues quedarnos con el mensaje, ese deseo que trasladaríamos a todos los ubriqueños y a los visitantes para estos días de feria. Así es, el deseo de disfrutar la feria con intensidad, Juan Carlos, con respeto a todos y la verdad de realzar, ¿no?, nuestras costumbres, nuestras tradiciones y que en definitiva pues todos podamos tener unos días de desconexión, ¿no?, de los problemas diarios, de los múltiples sinsabores que tenemos en nuestra vida, y son días que nos permiten compartir, ¿no?, la alegría y la felicidad con nuestros amigos, con nuestros conocidos, y eso es lo que le deseo a todo el mundo, una feliz feria, que puedan disfrutarla intensamente, que ese es el mejor de los resultados, de los regalos que puede tener un ayuntamiento, que es que la gente lo disfrute y lo pase bien, ¿no? Luego también hay que agradecer pues todo el dispositivo de limpieza, un dispositivo que está también muy trabajado, con un número de efectivos considerable. Aprovechamos y pedimos esa también actitud y esos comportamientos cívicos, que no ensuciemos nuestras calles, que no orinemos en las calles ni en las puertas de nadie, que hay aseos, que hay váter puestos en distintas zonas y que por favor lo utilicemos y que no molestemos, ¿no?, a los vecinos de una manera tan fea como es muchas veces hacer las necesidades en lugares que no están habilitados para eso. Y también pues también intentar de que el ambiente sea el de alegría y no el de crispación, ni muchísimo menos, ¿no? Pues con ese llamamiento y con ese deseo nos vamos a quedar nosotros también, agradeciendo, lo dicho, a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que nos haya acompañado durante estos instantes. Muchísimas gracias y feliz feria también. Muchísimas gracias a vosotros, Juan Carlos. En la feria nos vemos y a disfrutarla muchísimo. Muchas gracias por vuestra llamada. Gracias, buenas tardes. Un abrazo, hasta luego. Tu punto de encuentro, cofrade, en la feria Caseta de la Hermandad del Nazareno. Estamos en el recinto de las Palmeras y te ofrecemos degustaciones gratuitas todos los días. Ven a disfrutar con los tuyos en la Caseta de la Hermandad, tu punto de encuentro, cofrade, en esta feria. La Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno te desea una feliz feria. El Partido Popular te invita a disfrutar de la Feria de Ubrique. Comparte con el Partido Popular esta feria acudiendo a su caseta en la Plaza de las Palmeras. Y el sábado 16, a partir de las 3 de la tarde, invitarán a afiliados y simpatizantes a una copa. Contarán con la presencia de altos cargos provinciales y regionales del Partido Popular. Disfruta de la Feria de Ubrique en la caseta del Partido Popular. Este año ven a la caseta de Ubrique Unión Deportiva en el recinto ferial. Te esperamos los días de feria con la mejor cocina, tapas, montaditos, raciones y el mejor ambiente de la feria. Si lo desea, comidas de empresa, reuniones familiares y de amigos. Reserve mesa en la propia caseta para mayor comodidad. Además, música en vivo y DJ cada noche. Esta feria caseta de la Unión Deportiva para socios, simpatizantes y abierta al público en general. Este año disfruta de la feria con la caseta de Ubrique Unión Deportiva.

Como saben, uno de los nombres propios, sin duda, de esta Feria de Ubrique 2017 es el de la pintora ubriqueña Estefanía Hernández Guerra, que es la protagonista, con su cartel, como decimos, de el anuncio de la Feria de Ubrique 2017. Hemos querido también, por supuesto, contar con ella en esta jornada inicial y la tenemos al otro lado del hilo telefónico, precisamente allí, en la caseta municipal, a la espera en unos instantes de participar, como decimos, en ese acto de entrega de premios. Estefanía, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bueno, por supuesto, no lo había podido hacer en persona, bueno, sí en persona, porque te vi en su momento, pero no a través del teléfono. Lo anunciamos aquí en Radio Ubrique, quién era el cartel anunciador. La enhorabuena para Estefanía, desde luego nuestra enhorabuena por este cartel. Supongo que todo un orgullo el ver cómo, bueno, pues la obra de uno está reflejando a tu pueblo en las diferentes calles de tu localidad, ¿no? Y bueno, y fuera de nuestra pues sí, población. Totalmente un orgullo, era la espinita que me quedaba ya de tener el cartel de carnaval y ya tenía ahí la feria, lo llevo intentando muchos años y creo que por las ganas que le he puesto este año, porque tenía una idea muy clara y he sabido plasmar lo que necesitaba, porque hay otros años que me he quedado o bien no he puesto nada de Ubrique o he puesto mucho y este año creo que la gente se ha sentido muy identificada y todo el mundo me dice, pues veo aquí no sé qué, veo aquí no sé cuánto, y hombre, que se paren y analicen tu cartel, solamente que se paren ya es que llama la atención. Y muy contenta. La verdad, Estefanía, que es lo que comenta, ¿no? Un cartel que no se puede ver con una simple, no se puede echar solo una mirada, sino que hay que analizar porque son muchísimos detalles y eso ofrece una idea de lo trabajado que está, ¿no? Claro, además yo lo que he intentado es, porque yo tengo un amor-odio con el San Antonio, amor-odio. Entonces he intentado que no se repita la figura de siempre, ¿no? El San Antonio entero, de eso tú miras el cartel y no está entero. Ahora tú lo identificas perfectamente, que están las columnas y el reloj detrás de la muchacha que vestió de flamenca más bien clásica. Siempre tengo que decir, que esto también ha llevado un poco a confusión, que yo, mi cartel se llama Ubrique a lo Mucha, que Mucha es una artista de la Nubo, que lo que representa es el máximo representante de la cartelería, y entonces yo me quería basar en él. Y hombre, es un homenaje, se llama Alfon Muja, se pronuncia Muja, se escribe Mucha, y por eso se llama así mi cartel. Pues ahí queda también la explicación del título, y me imagino que claro, te han ido comentando muchísimas cuestiones sobre esto, y también sobre cada uno de los detalles que, como decíamos, pueden verse en el cartel, ¿no? Claro, es que está todo identificado, está la piel, está la patacabra, están los 9 caños... cuatro caños, los 9 caños, que lo tienes explicado también. no sé, las flores. Yo veo un cartel de feria. Yo es lo que quería plasmar, algo sencillo, ¿no? Porque hay muchos elementos, el color que baña la muchacha, como que la viste. Quiero plasmar algo con movimiento, pero que sea elegante a la vez. Es difícil contentar a todo el mundo cuando hablamos de un cartel, es imposible. ¿Pero qué te han comentado? ¿Qué te han dicho? Porque pues, por lo menos las opiniones que tengo en general es que el que me llegan son bastante unánimes. Yo ni con el cartel de carnaval tuve esa sensación. Con ese cartel ha sido como... La gente estaba contenta con el cartel, no porque lo ganara yo, ¿no? No es lo típico de que quien te conoce te dice, no, me gusta tu cartel. Más que enhorabuena por haber ganado el cartel. Entonces... Eso quiere decir que, hombre, seguro que hay gente que no le gusta y que, pero eso forma parte de todo esto. Pero la sensación unánime es que ha gustado bastante y que se siente identificado y, no sé, y además que yo lo he visto por las calles y a mí me llena de orgullo, vamos. una feria muy especial, ¿no? Sí, para mí sí. Además que eso, que yo te digo que llevaba mucho tiempo intentándolo, por unas cosas o por otras nunca... Siempre se ha quedado al final, pero yo estoy muy contenta. Es que ese cartel, cuando lo estuve haciendo y se lo enseñaba a mis amigos y tal, todo el mundo tenía la misma sensación de que era un cartel, de que iba a ganar. Yo decía, sí, claro, igual que siempre, pero no, pero como muy especial para todo el mundo. Claro, yo me voy a echar un poco de... Pero yo te lo comenté también, que lo vi antes de tiempo, y también la sensación que da para esa, la verdad. Después es cierto que tampoco sabes con qué cartel vas a competir, ¿no? Con quién compites, pero ya pero ya de por sí el cartel daba muy buenas sensaciones, desde luego. Ahí está, es una cosa de estudiar, que no es... Porque sí, todo tiene un ritmo, tiene una composición y... El reloj forma parte del halo de la muchacha, que esto lo hacía mucho Muja. Las letras, es tipografía especial de Muja, todo es muy pensado. Entonces, la sensación es muy bonita. Después también estoy muy contenta, he salido en el periódico de Cádiz, en un suplemento especial, con el cartel a toda página. Sí, sí, en el diario de Cádiz. En el diario de Cádiz. Pues ya decimos que es algo que le faltaba a Estefanía, que lo había venido persiguiendo. Ya, bueno, pues protagonizó además el cartel anunciador del carnaval, por ejemplo, en 2015. También tenía primeros premios en el certamen local de pintura, ¿verdad? Sí. Y galardones en el concurso de pintura rápida. Pintura rápida. Pero era un poco, podemos decirlo así, ¿no? La espinita que te quedaba. Sí. Sobre todo teniendo en cuenta que es algo que se te refleja, ¿no? Una persona que quiere a su pueblo y lo demuestra, e intenta aportar, e intenta estar ahí, y bueno, pues por tanto ha sido un premio importante ese, ¿no? Sí, sí, y sin duda alguna. Además, muy contenta por todo lo que conlleva, ¿no? Volverlo a las calles, sobre todo verlo en las calles colgado y los abanicos, que también queda súper bonito, que tengo que agradecer mucho al ayuntamiento y a Carlos Pizano, que el diseño que lo ha tratado con mucho cariño, ¿sabes? Todo me ha preguntado, me ha consultado. Pues, muy bien. Pues ahí se te refleja la alegría y, claro. Y bueno, pues por supuesto que sí, transmitida a muchísimas personas que bueno, pues están muy satisfechas. Yo creo que hay una gran unanimidad en este sentido en torno a la además, que también había mucho nivel de cartel este año en el concurso, entonces todavía más contento. Pues ya decimos. Es bueno, ¿no? Que suban los carteles, que no nos quedamos, que el año en carnavales, por ejemplo, hubo 5 carteles, que la gente se anime, que participe. Yo llevo 15 años y mira, por fin, saben que no siempre se va a ganar, pero... Es la mejor manera, además, de que contemos al final con un cartel, como yo creo que además se cuenta este año, desde luego, con un gran cartel de calidad de feria, el que haya claro. Mucha competencia, el que haya... Claro, más calidad, todo está asegurado, cuanto más carteles, más calidad. Por supuesto que sí. Imagen Ubrique. Donde no falta, de luego, esa calidad. Claro. Bueno, ya se ha demostrado en el concurso de pintura rápida que ha sido todo un éxito. Pues, Estefanía, agradecerte que nos hayas querido acompañar también en estos minutos, que ya decimos, estás viviendo justo lo que es la previa de ese acto que va a tener lugar a partir de unos instantes, ahora a las 2. En un momento. Y bueno, pues... simplemente preguntarte cómo vas a vivir esta feria, qué le comentarías a los ubriqueños, ese mensaje que le lanzarías para que disfruten de esta feria 2017. Pues que nos echemos a la calle y que disfrutemos al máximo, que se acaba pronto, que pasa rápido y que nada, y que salgamos más a la calle, que no nos vayamos por ahí. Pues que con ese mensaje nos vamos a quedar, como decimos, por parte de Estefanía Hernández Guerra, que es una de las grandes protagonistas. Hablábamos, ¿no?, anteriormente del pregón anoche a cargo de la banda municipal de música, de Juan Pedro Ordóñez, y sin duda otro de los nombres que queda para la historia de esta feria 2017 es el de Estefanía Hernández Guerra. Así que, lo dicho, enhorabuena y muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros por llamarme. Gracias, un saludo. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.

ahora a las 2, allí en la caseta municipal ya comienzan los actos, en concreto en el día de hoy, la entrega de premios de los diferentes concursos de pintura organizados por el Ayuntamiento de Ubrique. A las 2:30, la degustación gratuita de una comida típica en la caseta municipal. Para ello se han repartido un centenar de tickets para cada día en el centro de día de nuestra localidad y también a través de servicios sociales. Cada jornada, a las 2:30, se celebrará esta degustación gratuita de una comida allí en la caseta municipal. Y además, como acto específico, en el día de hoy, la celebración del Día de la Mujer y, en concreto, un almuerzo a partir de las 3 en la caseta municipal, donde además se obsequiará con un detalle a las mujeres que vayan ataviadas de flamenca. A partir de esa hora, además, comienzan las actuaciones, en concreto hoy de piel flamenca a las 3, mientras que a las 7 actuará el Gamba y su grupo, a las 10 de la noche Natural Orquesta y a las 12 el grupo Cositas Buenas. A la 1:30 se cierran esas actuaciones, de nuevo con Natural Orquesta, que va a acompañar a la caseta municipal durante todos estos días. Eso ya decimos en la jornada de hoy, en la que además muy atentos los padres y madres, porque hoy cuestan la mitad los cacharritos, las atracciones de feria, a 1,50, el máximo establecido es de 3 euros en las atracciones. Bueno, pues hoy se reduce a la mitad de ese precio, 1,50, durante todo el día, queremos decir, desde que abran las atracciones de feria dentro de unas horas hasta que cierren. Estaríamos ya metidos en el día siguiente, pero no importa, es desde que abran hasta que cierren, durante toda esta jornada, los cacharritos, las atracciones de feria, al precio de 1,50 en lo que es el Día del Niño. También el próximo domingo estaremos ya fuera de feria, pero es habitual que se queden las atracciones y todavía se aprovecha esa jornada. Bueno, pues hasta las 12 de la noche estarán funcionando, y también ese domingo al precio de 1,50 euros. Todo ello en esta jornada, y simplemente como anticipo para mañana jueves, decirles que además de todos los actos sobre los que le iremos informando ya a partir de las 12 del mediodía, comentarles que el pasacalles a las 11 de la mañana de nuevo será a cargo de la banda municipal de música, con salida desde la ermita del San Pedro y en concreto por las siguientes calles. Mañana por San Francisco, Avenida Herrera Oria, Plaza Misión Rescate, Paseo de la Esperanza, Avenida de los Callejones, Avenida de España, Plaza Nuestra Señora de la Estrella, Diputación y llegada a la caseta municipal. Y con ese anticipo nosotros nos vamos a quedar con la señal horaria que escuchábamos, 2 del mediodía, momento de finalizar en este primer programa de nuestra programación especial con motivo de la Feria de Ubrique 2017. Esperamos que hayan disfrutado de estos minutos. Hemos intentado además ponerles al día de lo que llega en esta jornada allí en el recinto ferial, y mañana, por supuesto, mucho más a partir de las 12 del mediodía. Así que hasta entonces, muchísimas gracias por haber estado ahí y que disfruten de esta Feria de Ubrique 2017.